Del 18 al 30 de mayo, contrate un plan de hospedaje microanual más un dominio.com.mx o .com por solo 499 pesos. Aproveche esta promoción y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Alcatraz, a name to bring desolation and fear to men from its earliest days, as a symbol of punishment, as a sign of man's inability to cope with man without violence and repression, a place of unkindness and brute force and hatred and inhumanity. Alcatraz. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. They called it the Island of Pelicans, the first Spaniards who saw it when they came here in the 18th century. That was all that was there. Pelicans, seagulls, and rock. Almost no soil and certainly no water. The Indians of the surrounding Bay Area thought the place was damned. Perhaps they were more right than any of the white men who would try to make use of the ugly outcropping in San Francisco Bay during the next two centuries. Alcatraz started with Indians and seagulls. And who knows? Perhaps these will be the sole survivors at the end. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Testigos del Crimen. Aquí no saben el calor que hace en el estudio y nos estamos haciendo más que pollos rostizados. ¿Qué tal? Como chicharrones. En efecto. ¿Qué tal, mi querido Roberto Coria? Mucho gusto saludarte, querida Lupita Gutiérrez. Acalorada, tú estás. Sí, yo también. Mucho. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí, no, bueno, son gajes del oficio, de la situación y del clima, que cuando hace frío nos quejamos del frío, del calor, de la lluvia. Claro, llueve mucho. Bueno, así somos. Pero bueno, para que nos manden todos sus comentarios, sus sugerencias, quejas del clima o lo que ustedes quieran, tenemos varias vías de comunicación. Un correo de voz que es el 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. Tenemos nuestra página web www.testigosdelcrimen.com. También un email, testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Pueden encontrarnos en Facebook en www.facebook.com/testigosdelcrimen. También en Twitter, más modernos todavía, en www.twitter.com/testigoscrimen. Y, por favor, voten por nosotros en iTunes, ahí para que se van haciendo cada vez más votos, mayor difusión, en fin, todo ese tipo de cosas. Y bueno, como siempre en los controles, nuestro queridísimo bombón de chocolate, Abel Cobos, y en la asistencia técnica, pues claro, Paulina Villavicencio. Que para deleite de muchos viene en traje de baño y está sentada en un témpano de hielo. Sí, por supuesto, ¿no? Es que no se puede estar de otra forma aquí. Por supuesto. Tenemos muchos correos, querida Lupita. Sergio Alucard Torres D. nos manda un saludo. Nuestro amigo Búho Alonso Paz Mancebo, Roberto Antonio Díaz García, tocayo, saludos, que todo esté muy bien por allá. También nuestro amigo Omar Delgado, Diaboliquín, King B.E., nos mandan muchos saludos, de verdad que les agradecemos toda su atención y pues esperamos que les estén gustando estas grabaciones. Claro que sí, también Alejandro Salomón Ortiz, Margarita González de Puebla y Fernando Vera también, que nos ha escrito. Bueno, ellos son unos de los tantísimos que han llegado sus comentarios, sugerencias, participación, en fin, seguimientos por Facebook, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y ya estaremos leyendo en futuras fechas sus comunicaciones. Muchísimas gracias por ello. Y bueno, el día de hoy estamos ahora sí que de pisa y corre. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de escapatorias y cómo estas, pues, cautivan nuestra imaginación. Claro. Sí, es algo muy atractivo para todos nosotros. Yo me acuerdo cuando leí El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas, una novela escrita entre 1844 y 1845, mi imaginación quedó completamente atrapada. Desde ahí, todas las evasiones carcelarias han sido revestidas de una aura de inteligencia, de ingenio, y son extremadamente atractivas. Yo me acuerdo, por ejemplo, digo, en la cultura cinematográfica, en tiempos muy recientes, la escapatoria de la película de Rita Hayworth y la redención de Shawshank, una película muy buena con Morgan Freeman y Tim Robbins. Sí, cómo no. Me recuerda mucho a esta historia. O cuando Magneto se escapó en Los Hombres X2. Claro. De esa prisión de plástico. Fue completamente ingenioso. Fue extraordinario. Fíjate que yo también recuerdo cuando leí por primera vez El Conde de Montecristo, que además a mí me la dejaron leer, ¿no? En la escuela, ya saben, lo típico. Y lo que venía pegado con la promoción era que era una historia de amor. Sí. Al momento de irla leyendo dice, sí, no, hombre, todo lo que hace y lo que lucha, etcétera. Pero creo que quedan varias cosas ahí. Yo lo que voy descubriendo, uno es la parte de creatividad y algo que es algo muy preciado en todo ser humano, que es la libertad. Sí. Y junto con esto yo creo que muy adelantado a la época, al buen Viktor Frankl, que en algunas ocasiones hemos platicado aquí de él acerca del sentido de la vida. Yo creo que esta novela, de verdad, este hombre que pasa noches enteras ahí, días incansables para él, luchando y teniendo una meta y un propósito en su vida, en ese día a día encerrado, con esa capacidad para estar consigo mismo, también yo creo que es una de las cosas impresionantes. Pero era él injustamente tratado y llevado ahí. Claro. Y precisamente en el ambiente carcelario se desarrolla la historia que vamos a platicar el día de hoy. Todos hemos escuchado en el argot, en las pláticas que tenemos con nuestros amigos, en la televisión, en los libros, en las películas, acerca de la penitenciaría de Alcatraz. Y todos tenemos conocimiento de que era un lugar inexpugnable. Inhóspito. Completamente difícil de franquear. No se podía escapar de allí. De hecho, por eso lo vendían así, como una prisión a prueba de escapes. La isla de Alcatraz está localizada a más o menos 1.5 kilómetros de la bahía de San Francisco, allá en California. Y originalmente, pues, era una isla que fue descubierta por el explorador español Juan Manuel de Ayala hacia 1775. Él le dio el nombre de la isla de Alcatraz por una variedad de aves que habitaba ahí, que era muy característica. Sí. No por los alcatraces, por las plantas, por las flores, ni nada por que el estilo. Que hasta la fecha se ha creído eso, ¿no? Sí. Dices, ¿en dónde están? No están por ahí, ¿no? Sí, no, completamente. Pues bueno, la isla tuvo un dueño, Julian Workman, un hombre que se la vendió al gobierno de California por $5,000, así que si ustedes quieren comprarla, obviamente de esa época. La isla fue usada como un fuerte español, posteriormente como un bastión militar durante la Guerra México-Estados Unidos hacia 1850, y más o menos por 1861 comenzó a operar como una prisión militar. A mí se me ocurre mucho cierto paralelismo con la prisión de Guantánamo. Por ejemplo, todos aquellos militares que eran prisioneros de guerra o que se salían del redil, ¿los llevaban ahí? Iban a terminar ahí. Y precisamente por esto, porque estaba en medio del océano, no podían escapar fácilmente de ella. Era algo así como una prisión a prueba de escapes que posteriormente el Departamento de Penitenciarías vendió esa idea. Claro que sí. Entonces, hacia 1933 fue adquirida precisamente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y se convierte en una prisión federal en 1934. Aquí hemos visto a varios de los huéspedes famosos y distinguidos que han llegado y que llegaron a Alcatraz en su momento, como Al Capone. Por ahí, si quieren escuchar el episodio 5 de Testigos del Crimen. Éramos unos niños. Éramos unas criaturas, Dios santo. No, bueno, unas cosas que ¿para qué les contamos? Sí, también estuvo alojado ahí George Ametralladora Kelly. Era un gángster bastante reputado y bastante violento por allá, por ese entonces. Robert Stroud, el famoso hombre pájaro de Alcatraz, que quien irónicamente nunca tuvo pájaros de mascotas. Nunca, jamás, sí, en efecto. Él, de él hay una película muy curiosa, curiosa dirigida por John Frankenheimer y protagonizada por Burt Lancaster, este famoso actor de la época de oro del cine norteamericano. Y digo, ha sido escenario de muchas otras producciones. Digo, yo me acuerdo de Michael de Bay. Sean Connery también. Nicolas Cage y Sean Connery en La Roca. Por supuesto. Que es el apodo que recibe la penitenciaría. Claro. Recibió. Sí, que recibió en su momento y que era así como bueno, visto desde fuera, como algo sólido, como algo que está ahí inexpugnable y que era difícil de penetrar, ¿no? Yo creo que Alcatraz, no sé, pero es como pensar aquí en México, en el Distrito Federal, en Lecumberri, como ese lugar sólido, firme, en donde hay guardias. Lecumberri en su momento fue considerada la prisión más moderna de América, ¿no? Cuando se hizo ahí por el Porfiriato. Un equivalente sería también las Islas Marías. Sí. Como este lugar apartado, digo, te privo la libertad, pero además de estar dentro del continente y dentro de algo que donde te puedas fugar o puedas hacer otro tipo de movimiento. Y yo creo que las leyendas y las historias reales, verdaderas, mentiras, fantaseadas, exageradas o lo que fuera, hasta se quedan cortas, ¿no? De todo lo que se plantea y se vive en Alcatraz. Sí, Alcatraz era algo así como el Monte Everest de las prisiones. Sí. Una prisión segura y, como dices tú, hay muchas historias alrededor de ella. Una historia particularmente interesante ocurrió la mañana del 11 de junio de 1962. Muchos de nosotros éramos información genética en ese momento. Pues resulta que todo transcurre de la manera más ordinaria, de la manera más cotidiana. Los guardias dieron un llamado para, obviamente, iniciar las actividades, algo así como despiértense flojos, ya es un nuevo día. Pero no respondieron tres internos, Frank Morris y los hermanos John y Clarence Aglin. Los guardias, molestos, acudieron a despertar a la fuerza a estos dormilones y entonces se percataron que ellos no estaban ahí. Que en su lugar habían cabezas como de maniquí, hechas con papel higiénico, con jabón, con cabello humano, tratando obviamente de simular que eran ellos, y de inmediato dieron la alarma. ¿Por qué? Porque estos cuates se habían escapado. Buscaron por todo el penal, ellos no estaban ahí ya. En cada celda descubrieron pues tremendos agujeros, cuidadosamente disfrazados por cubiertas de papel y de la misma piedra que componía el muro, cemento mayormente, y que comunicaban esos agujeros con el sistema de ventilación del penal, posteriormente con la azotea. Encontraron también fragmentos de impermeables, de estos sobretodos que se usan para las lluvias, y también herramientas para cavar hechas con cucharas y con otros utensilios bastante comunes. Finalmente, las investigaciones revelaron que los internos llegaron a la costa de la isla, posteriormente emprendieron la fuga en una balsa construida con esos impermeables y que inflaron con un acordeón. Y pues otro interno reveló que él también intentaba escaparse, él se llamaba Allen West. Él confesó el plan, que a él le salió mal, que lo tuvieron que dejar atrás, que él accedió voluntariamente a quedarse en el penal. Entonces hubo una cacería humana completamente enorme, infructuosa. El FBI los colocó en la lista de los 10 delincuentes más buscados, pero no hubo rastro alguno de ellos. Los tres lograron escaparse de esa prisión a prueba de escape. ¿Quieren saber más acerca de estos sujetos que se evadieron? ¿Qué les parece si platicamos su trayectoria cuando regresemos de una pausa? The spoon proves mightier than the bars at supposedly escape-proofed Alcatraz prison. Three bank robbers serving long terms scratched their way through grills covering an air vent, climbed a drainage pipe, and disappeared from the forbidding rock in San Francisco Bay. It appears to be the first successful escape in the history of the maximum security prison, and the flight is attributed by Warden Olin Blackwell to the deteriorating condition of the prison, crumbling concrete and eroding metals, with $5 million needed for repairs. The men the walls couldn't hold are Frank Morris and John and Clarence Anglin. Authorities believe that Morris, who has a superior IQ, masterminded the escape. Whatever their fate, the three convicts have apparently accomplished a feat that many have tried with no success. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos sobre la evasión más famosa de la historia criminal del siglo XX, la fuga de Alcatraz. Y pues quedamos de platicar un poco acerca de las trayectorias de estos sujetos, querida Guadalupe. Pues fíjate que uno de ellos es Frank Lee Morris, que nació en Washington el 1 de septiembre de 1926. Él ya era toda una fichita, era toda una joyita. Tenía un amplio historial delictivo que va desde el robo hasta la posesión de narcóticos. Como que inocente no era. No era ninguna blanca paloma. Digo, bueno, nadie que caía en Alcatraz, hasta que yo tengo ahorita registro, nadie fue condenado injustamente y fue a dar Alcatraz y después se dieron cuenta de, ay, no, este no lo era. No, todos tenían todo un documental atrás y unos archivos impresionantes desde la juventud, algunos, ¿no? Cola que les pisaran. En efecto, pues uno de sus numerosos encarcelamientos fue de Atlanta, lo mandaron a Alcatraz en uno de tantos, y ahí conoció a los hermanos Anglin, ¿no? Entonces sí, ahí hizo varias cosas. Él pues empieza desde los 13 años a delinquir, y pues así se va, ¿no? Así como que la familia no le presta demasiada atención, representa mayor importancia, y el 20 de enero de 1960, pues llega a Alcatraz, precisamente. Era el reo AZ-1441. En efecto. De ahí, por ejemplo, el otro es Clarence. El 11 de mayo de 1931 es cuando este hombre nace, y su hermano John William Anglin, que nace el 2 de mayo de 1930, o sea, qué lindos hermanos, la fraternidad ante todo, por supuesto. Claro. Y nacieron en Donaldsonville, en Georgia. También entra en todo un historial de robos, encarcelamientos. Hemos de recordar que muchos empiezan como ladrones, como contrabandistas de poca monta, ¿no? Así como robando una que otra cosa, en fin. Pero se van especializando. Es decir, aquí hemos platicado como el reforzamiento social dado a este tipo de personas. Entonces, entra, o sea, los cachan, entran. Ah, pues sí robaste, ahora te quedas un año de castigo. Ah, pero ahora ya te portaste bien y te saco a los 8 meses. Pero al año y medio te vuelves a... A portar mal. Te vuelves a portar mal y te volvemos a encarcelar y te volvemos a sacar al año y medio, a pesar que te dijimos 5 años. Este tipo de conductas hace que se refuercen ese otro tipo de conductas. Entonces era cuanto nunca acabar. Y terminan estos en Alcatraz, ¿no? Claro. Ellos eran los reos AZ-1476 y AZ-1148, respectivamente. Sí, tienes razón, el sistema penitenciario no era, pues, digno de alabarse, como sucede aquí también en México. Yo he escuchado que muchas personas les dicen universidades del crimen, porque muchos internos entran a perfeccionar sus técnicas y a hacerse de nuevos contactos para cuando salgan seguir cometiendo fechorías. Completamente. Entonces ellos llevan todo este estilo y bueno, no hay otra para dónde hacerse. Son personalidad antisocial, transgresores de la línea social, transgresores de las situaciones emocionales, de las situaciones legales que se pueden establecer en cualquier sociedad, y entonces ellos no pelaban mucho este tipo de situaciones y por eso están considerados como delincuentes, ¿no? Personalidad antisocial. A este trío se le sumó Allen Clayton West, un hombre que nació allá por el año de 1929. Él también tenía un largo historial de robos y encarcelamientos itinerantes. En Atlanta conoció a los Anglin, también conoció a Frank Morris. En Alcatraz era el reo AZ-1335. Vale la pena decir que ellos llegaron en diferentes momentos a la roca, pero pues obviamente cuando se reencontraron comenzaron a urdir un gran plan porque ese penal era demasiado chico para ellos. ¿Quieres saber qué pasó con el intento de fuga de este cuarteto bastante peculiar? ¿Qué les parece si se los platicamos después de esta pausa? Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. It's Alcatraz's greatest mystery. What happened to these men? Frank Morris and the Anglin brothers, Clarence and John, bank robbers and escape artists. One night in June 1962, they busted out of the rock and dropped off the face of the earth. The authorities presume the three drowned. But the myth says they got away clean on a homemade raft. 40 years later, Jamie and Adam aim to prove it might have happened. Continuamos aquí en Testigos del Crimen platicando acerca de las escapatorias, de las evasiones de no solamente fiscales, por ahí. Esas son otras y pregúntenle al Capone cómo le fue, ¿verdad? Aquí en Alcatraz. Y estamos hablando de estos escapes de la penitenciaría de Alcatraz que se vislumbraban como imposibles y así se le promocionaba, ¿eh? Sí, así claro. Como esta cárcel no tiene forma ni de salirse, ni de escaparse, ni de evadir la justicia. Sí, era como el eslogan con el que vendían la prisión. Sí, me recordó al Titanic, el nunca sumergible, algo así. Algo así por el estilo. Bueno, Allen West reveló a las autoridades que los evadidos planeaban robar ropas y un vehículo tan pronto llegaron a la bahía de San Francisco. Entonces las autoridades investigaron, pero no hubo ningún reporte de esta naturaleza. Las tiendas de ropa no reportaron ningún faltante. Obviamente tampoco se reportó el robo de ningún coche. Un navío noruego reportó ver un cadáver flotando en las aguas de la bahía de San Francisco, muy cerca del Golden Gate, un puente icónico de la ciudad de San Francisco, más o menos 15 días después de la fuga. El cadáver supuestamente vestía ropas azules y sus señas particulares correspondían a Frank Morris. Sin embargo, nunca se recuperó el cadáver, así es que esta es una versión que no tiene demasiado crédito. Sí, no, como que se habla mucho de la fantasía, del deseo, etcétera. Pero bueno, después de recuperar todo este tipo de cuestiones, el FBI cerró su investigación hacia el 31 de diciembre del 79 y la conclusión fue muy sencilla. Los tres murieron en estas aguas inhóspitas, ahogados, y que nunca llegaron realmente al puerto de San Francisco, a la bahía, a la parte extrema. Sin embargo, fíjate que los ociosos... me caen muy bien, pero sí son ociosos, es cierto. Me caen increíble, la verdad, del programa de televisión Mythbusters. Los cazadores de mitos. En efecto, demostraron que sí, que podían haber realizado el escape y llegar a la orilla con todo el éxito posible. Hicieron lo mismo. Well, you know, Adam, we're based in San Francisco doing a show about myths, so obviously we have to tackle the myth about the escape from Alcatraz. That three prisoners in 1962 built a raft out of raincoats and got off the island? Yeah. Did they actually do it? Was it successful? Where did they go? Yo aquí, digo, cuando vi la película que hizo Clint Eastwood, precisamente de Fuga de Alcatraz, y que está inspirada en estos personajes, decía, bueno, yo no aplaudo el crimen, no me deleito con él, aquí no, como ahorita es la palabrita que está muy de moda en radio, televisión y en todo donde se pueda. No hacemos en Testigos del Crimen apología del crimen. Claro. Para nada. En absoluto. Pero yo aquí admiro una cosa, Roberto. El ingenio. Exacto, la creatividad. O sea, hicieron las cabezas de papel maché de la peluquería, recogieron el cabello y se los pegaron como si fuera real para dar todo esto. Encontraron ese lugar. O sea, No fue algo que dijeron, pues mañana nos vamos, ¿por qué? Pues no más. Fue algo que requirió paciencia. Mucha paciencia, una capacidad de planeación impresionante por parte de ellos, el organizarse, el analizar las situaciones, pros, contras, qué era lo mejor, el que poco a poco fueran haciendo las cosas, eso es lo que yo aplaudo y admiro. Sí, eso. No que haya sido porque escaparan de como criminales de una prisión, eso no es reprobable. Sino el ingenio de una escapatoria. A mí me han tocado ver, no sé, en 1995 en el reclusorio Oriente, 12 internos del área de máxima seguridad se escaparon a fuego y sangre. El penal de Puente Grande, Jalisco, también fue otro caso por el estilo. O sea, vaya, las evasiones son más comunes de lo que se piensa si nosotros examinamos la nota roja cotidiana. Claro. Pero no como estas. No. Y fíjate que esto, hace rato hablábamos de Lecumberri y ahorita recuerdo otro de los pasajes históricos de Lecumberri, igual que estos. También se decía que era incapaz la gente de salir de ahí porque era tal la vigilancia y lo riguroso, etcétera, que era imposible. Sin embargo, hubo tres escapatorias. Sí. Una de ellas con helicóptero. Sí. O sea, más fantástico que eso, bueno. Sí, George Kaplan, sí. En efecto, o sea, las películas, ¿no? Pero esto, esta parte del ingenio, mal puesto. Pero puesto pero al fin. Muy, muy, muy bien hecho en ese sentido. Ahorita que dices, ¿no?, lo del helicóptero y la el verdad. Descenso, es motivo por el cual en todos los reclusorios hay equipo a prueba del descenso de helicópteros. En las cartas de navegación no se puede volar un avión jamás afuera, arriba de un penal. Es bastante curioso. Y tienes razón, aunque encontraron jirones de esta balsa improvisada en la Isla del Ángel, así es como se llama el lugar, el FBI dio por cerrada la investigación en la fecha que mencionas. El Servicio de Marshals de Estados Unidos, algo así como es una instancia federal de alguaciles creada en los albores de Estados Unidos, todavía permanece abierta la investigación mientras no encontremos un cadáver, la investigación sigue abierta. Y es que la duda pervive. ¿Estos cuates lograron sobrevivir? De ser así, ellos estarían por cumplir 80 años, Morris cumpliría si 84 es que años, vivos. Claren 79, John cumpliría 80 años, si es que siguen vivos, a lo mejor lo lograron, no lo sabemos, no hubo ningún intento por comunicarse con sus familiares, eso es algo más que revelador, además de que los familiares difícilmente irían a las autoridades a decir, oigan, ¿saben qué? Mi pariente se acaba de comunicar conmigo. Sí, no, sería claro, muy raro ¿no? que sucediera. Por lo demás, la prisión de Alcatraz fue cerrada el 21 de marzo de 1963 por el entonces procurador general de Estados Unidos, Bobby Kennedy. Él estableció que la prisión era muy cara en su operación, más o menos al día le costaba a los contribuyentes $10 por cabeza, $10 por interno, cuando la prisión demasiado promedio costaba caro. $3. Sí, demasiado, ¿no? Algo así por el estilo. Y tú ya mencionaste la película de 1979 con Clint Eastwood, Fred Ward, Jack Thibault. Era una película bastante interesante. Todavía la pueden encontrar por ahí en su videoclub favorito. También la venden por ahí en unas famosas librerías. Yes. Pueden encontrarla sin problema. También por ahí hay un libro de J. Campbell Bruce de 1973. Hoy en día, el escape de Alcatraz pervive como el intento más usado de escapar de las penitenciarias del siglo XX. Y hasta que no se encuentre algún hueso o algo que verifique que están muertos, pues se toma como dentro de las leyendas urbanas que lo lograron. Muchos dijeron, no es que sí yo lo vi, no es que claro aquí venía a comer, es que se fueron a otro lado, en fin, muchas de este tipo de cosas. El día de hoy la isla es todo un centro histórico, sí, porque se pueden hacer visitas por parte de los turistas, en efecto. Quien lo atiende son los servicios de parques nacionales, que apoyan a toda la conservación, porque bueno, es importante. En algún momento, cuando se cerró los indios indoamericanos, lo reclamaron como propio, estuvieron viviendo un tiempo por ahí, después ya lo despoblaron nuevamente, lo desalojaron. Un plantón tipo el Zócalo. Sí, yo creo, ¿no? Por ahí un rato, después se fueron y ahora es un monumento nacional. Y bueno, pues pueden ir cuando vayan a San Francisco, si algún día de ociosos van por ahí, pues pueden ir ahí desde el Muelle 33 para que ustedes puedan subirse a un ferry, les cobran obviamente, van, recorren los los lugares y las celdas por donde estuvieron estos personajes, donde estuvo Al Capone, Frank Morris, etcétera, etcétera. Y bueno, pueden vivir la historia en pasado, muy en vivo actual, ¿no? Muy bien, pues vámonos, querida Lupita. Un capítulo más ha quedado cerrado, esperemos que no se quieran escapar de Testigos del Crimen. Si así lo hacen, bueno, retomen los viejos pasos, gracias a nuestro queridísimo Abel y a Paulina. Y bueno, estuvimos con ustedes, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen. This is so cool. It seemed impossible, but the Mythbusters are almost there. Paddling a raincoat raft more than 3 miles across a rushing tide, making landfall just east of the Golden Gate Bridge. We made it! If the escapees came ashore here, they've stepped lightly ever since. There were no stolen cars, no phone calls home. Frank Morris and the Anglin brothers disappeared without trace. In doing so, they created a great myth. Given a reasonable amount of intelligence, I think it's entirely possible that they made it. Again, I think the most damning evidence that they didn't is the fact that no one's heard from them since. Unless they find any specific evidence that these guys, you know, lived happily ever after or something after they got ashore, we won't know whether it was true or not. But we know that it could have been done, which is cool. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México. Del 18 al 30 de mayo, contrate un plan de hospedaje microanual más un dominio.com.mx o .com por solo 499 pesos. Aproveche esta promoción y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México.